Sensación. Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, estamos en el quinto piso de la Intendencia, porque hace minutitos nada más se lanzó lo que van a hacer las escuelas de verano y vamos a hablar con la inspectora de zona, Adriana Cabellón. Karina. ¿Te escucho? Te escuchamos con mucho sonido ambiente. Sí, no sé. No sé cómo solucionarlo porque yo hice todos los... A ver si sacamos... A ver si no sé, me escucha mejor ahí así. Está perfecto. Bueno, le saqué el micrófono. Perfecto. Ahora, Adriana, sácate perfecto. El retorno porque ahí le vamos a sacar el retorno. Bien, decía, se realizó el lanzamiento hace minutos de lo que van a hacer las escuelas de verano y queremos saber el funcionamiento. Gracias por el tiempo, Adriana. Bueno, buenos días, encantada de estar para ustedes a disposición. Bueno, nosotros estamos finalizando el periodo de inscripción de los niños y hicimos ayer la entrega de los cargos a los equipos docentes que presentaron los proyectos. Así que bueno, en este momento, y se hizo la primera reunión de orientación ayer a los directores, como para empezar a proyectarnos, a empezar a caminar el 2 de enero. El 2 de enero los equipos docentes se reúnen, empiezan a analizar los proyectos ya con la gente que aporta intendencia, que son los profesores, y bueno, el 3 estamos dispuestos a recibir a los niños que se han inscrito en un muy buen número. ¿En qué número más o menos manejan cifras? Y nosotros manejamos que las escuelas están en su mayoría con casi la totalidad de inscriptos y con lista de espera, ¿no? Tenemos que revisar los números para ver quienes podrían estar siendo derivados a otras instituciones para poder ocupar todos los cargos, los cupos, perdón, y estamos pensando en unos 1.600 niños que van a estar formando parte de este verano. ¿Con qué dinámica? ¿Con qué horario? ¿Cómo es el tema de la parte educativa? Y bueno, son 8 horas, empieza a las 9 hasta las 17, donde los diferentes equipos han distribuido toda la parte pedagógica y bueno, y los talleres de arte, las propuestas de arte, propuestas de educación física, y eso varía de acuerdo a cada una de las propuestas de cada institución. ¿Incluye alimentación en el medio? Incluye los tres alimentos, desayuno, almuerzo y merienda, y bueno, y allí van a estar trabajando las nutricionistas de primaria y el ecónomo, van a estar trabajando para ir orientando a los equipos también. Recién hablaban en lo que era la presentación de la diferencia de que hoy ya se está trabajando con todo teniendo en cuenta, bueno, que estamos ahora ya lejos de la pandemia. ¿Eso posibilita que se acerquen más niños, que puedan abrir las puertas a más niños? Sí, sin duda que hay un antes y un después, ¿no? Digo, Maldonado se caracteriza por la cantidad que no los tiene ningún otro departamento del país, y bueno, y sí, el número también es un número muy importante. Los números varían de acuerdo al donde están ubicadas las escuelas. Nosotros tenemos escuelas rurales, tenemos urbanas y suburbanas, entonces ahí está la variación en el número en cada uno de los centros también. Ya no hay más tiempo de inscribirse, porque me decías, si mal no entendí, que hay lista de espera. En este momento no están las inscripciones abiertas, lo que no quiere decir que los papás, llegado el momento, se acerquen a las escuelas y consulten, porque digo, yo puedo generalizar, pero cada institución tiene su realidad particular. Entonces, bueno, conviene que se acerquen a la escuela y que pregunte cuál es la situación real de la escuela a la que ellos que aspiran a llevar a sus hijos. Puntualmente, esta actividad se realiza en las escuelas, ¿no? Como en años anteriores, que por ahí en el Club Ituzaingó también funcionaba uno de los... Este año funcionan en las 20 escuelas. Teníamos un problemita con la escuela 21 que va a estar en obra y bueno, ahí tuvimos que reasignar otra escuela que va a funcionar en la escuela 112, pero están en el marco de las escuelas. Sí van a andar, ustedes los van a ver recorriendo lugares, propuestas que puedan surgir, porque la idea es que sea también de aula expandida, que los niños puedan participar de otras actividades. El año pasado participamos de actividades en la playa, participamos de actividades culturales que surgieron en el departamento, así que bueno, seguramente los van a estar viendo y va a estar también yendo a la colonia de Piriápolis durante la jornada. ¿En algo que no haya preguntado es importante destacar? No, simplemente eso, que los estamos esperando, que bueno, que el 3, el 2, los docentes, y el 3 con los niños, arrancamos esta etapa. tan importante, donde va a tener sin duda un perfil pedagógico, y bueno, y tendemos también a favorecer a aquellos niños que han tenido dificultades durante el año, esto, también a fortalecer esos aprendizajes. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.